hombre puede sonreír y ser verdugo. Mucho saber y no entender lo más sencillo que vida sencilla aspira el aire que ilumina. Pálidos como la muerte, producción masiva. Ya no responde, tu alma contamina. Ellos se encargarán propaganda intensiva y subliminal. Silencio sobre la verdad, la realidad. Cobardes no quieren luchar. Me acomodo y pierdo mi capacidad. Insensato, robaste de donde hay que dar. Dejar estar, ellos te dirán. ¿Cuánto pedís por haceros callar? Mirar al suelo, olvidar lo eterno. Fácil escogieron, de frente a nadie estáis. Tú verás cómo abusando impacientes transforman la esencia, te dejan sin poder hablar. Tú verás más energía, potencia, llenan las calderas, seguiremos hasta reventar. Tú verás cómo acusando defienden criterio para no dejarte respirar. Tú verás más miseria y carencia, es la herencia. Tú verás. Con cuatro brazos en lo alto se decide prohibir. Al canalla se le ayuda si hay problema mentir. Déjame al lado, no vengas, ¿qué quieres de mí? Si política te engaña, mueren por tu país. Ellos no piensan en ti, no, camino desierto. Te miran a los ojos, se prometen el cielo. Un vivo defecto, puro y honesto. Y todo cambia según va amaneciendo. No hay solo que da polvo en el viento. Cae tu buen hacer, llegaste lento. Extiendo mi confusión, a veces siento reviento. Falsa ilusión que me han impuesto. Saca tus tripas, déjame verte. Créelo, tiene destino, no solo suerte. Incrédulo, deja que llegue, dime qué sientes. No hay ni una palabra para convencerte. Tú verás cómo abusando impacientes transforman la esencia, te dejan sin poder hablar. Tú verás más energía, potencia, llenan las calderas, seguiremos hasta reventar. Tú verás cómo acusando defienden criterio para no dejarte respirar. Tú verás más miseria y carencia, es la herencia. Tú verás. Como abusando impacientes transforman la esencia, te dejan sin poder hablar. Tú verás más energía, potencia, llenan las calderas, seguiremos hasta reventar. Tú verás como abusando defienden criterio para no dejarte respirar. Tú verás más miseria y carencia, es la herencia. Tú verás. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow